Bueno, pues es un placer que los invitados mismos sean quienes nos complementan esta agenda, de sobre todo del barrio, que para eso somos una radio que llega a todo el barrio, ¿no? Para ser voz de estas convocatorias. Esperemos estar todas esta tarde haciendo esta cadena humana. Ya daremos noticias en el blog sobre cómo ha sido la cadena humana. Y un placer, Edu y Mar, de haberos tenido esta tarde aquí con nosotros en El Delirio. Muchas gracias a ti, Isabel. Bueno, pues hablando de más convocatorias, para esta tarde también había a las 3 convocadas en el Metro de Lavapiés en una acción de Yo no pago. No, yo no tengo noticias aún de cómo ha sido esta acción. Había otra a las 5 en el Metro de Sol, que se hacía a la vez con Bilbao, con Sevilla, con Palmas y alguna ciudad más que ahora mismo no recuerdo, para ir llamando a la manifestación que había a las 6 de la tarde contra la privatización de la sanidad pública. Bueno, vamos a hacer una pausa musical mientras preparamos la llamada a Liberando las Ondas, así que no os vayáis. What I'm doing here, I just can't understand. I thought I was tough, I thought I was strong. Now I am a horse and I cry my mama. I don't remember Attila and the big Gengis Khan. The rudest warrior the god never done. Everywhere they passed, the grass burned down. And now I'm not a single chief of mine surround. Takamakan and Takamakan, it's not a mother country for a normal man. Takamakan and Takamakan, it's not a mother country for anyone. For your birth, Takamakan, Takamakan, it's not a mother country for a normal man. Takamakan, Takamakan, it's not a mother country for a normal man. Takamakan, Takamakan, it's not a mother country for a normal man. Takamakan, Takamakan, it's not a mother country for anyone. Takamakan. Aquí al teléfono a Bea del Aleteo Desequilibrado. Buenas tardes, Bea, cuéntanos un poco en qué consiste el Aleteo Desequilibrado, qué es este programa que hacéis desde Radio Contrabanda. Bueno, hola, gracias por llamarnos, es un placer estar en contacto con otras compañeras feministas del Estado español. Estamos hablando desde Barcelona, desde Contrabanda FM, que es una radio libre y no comercial de Barcelona. Y tenemos un programa de radio que empezó en el 2004 que se llama El Aleteo Desequilibrado. Esta es una propuesta de feminismo radiofónico, no es la única en Barcelona afortunadamente, pero nosotras llevamos desde el 2004 cada semana, en algunos momentos lo hemos hecho quincenal, con este espacio que más que nada pretende dar a conocer distintas reflexiones o acciones que se están generando en Barcelona respecto del movimiento feminista y también en contacto con, sobre todo, América Latina, porque la mayoría de las aleteadoras somos de América Latina. De Chile en concreto, partimos así. ¿Y cuántas sois las que participáis en este programa? ¿Cómo se deciden los temas que vais a abordar en cada programa? Cuéntame un poco cómo os organizáis. El número de integrantes es bastante variable. Yo estoy desde el comienzo, hemos sido 5, muchas han retornado a distintos países de América Latina, 4, 3, 2, 1, 3, actualmente somos 3. Pero va cambiando con el tiempo. Claro, o sea que sois un programa un poco flexible, ¿no? Por así decirlo. Supongo que también tendréis bastante relación con movimientos sociales en Barcelona, especialmente en feminista. Por ejemplo, ¿cómo habéis vivido el 15M desde el aleteo desequilibrado? El programa es bastante libre porque nos interesa tener un espacio que lo usemos como nos da la gana y con mucha libertad. Básicamente nos gusta contactar con grupos sociales, con muchas pequeñas iniciativas que se generan en torno a la reflexión del cuestionamiento de género y del también grupos transgénero, y tenemos invitados de temas muy muy variados. La verdad es que no tenemos una línea específica, sino que de acuerdo a nuestros contactos, intereses, vamos llevando al estudio a la gente que nos apetece. Para nosotras ha sido fundamental la relación con movimientos sociales en Barcelona para que se apropien un poco del micrófono. Pensamos que hay muy pocos espacios radiofónicos donde los movimientos alternativos puedan dar su voz, y el feminismo entre ellos. Y bueno, en específico con el movimiento 15M hemos estado muy involucradas. De hecho, somos parte del movimiento de feministas indignadas de Barcelona, y cada vez que hay alguna actividad, alguna iniciativa, alguna jornada de acción feminista, pues estamos ahí cubriendo. Hicimos desde la Plaza Cataluña, en conjunto con nuestras compañeras de Radio Bronca, un programa del grupo de feministas indignadas de Barcelona, y ha sido una experiencia bastante interesante y bonita de contacto con muchas feministas. Bueno, ya para terminar, quería que me contaras un poco la relación que existe, ¿no?, entre el que seáis un programa feminista y el hecho de trabajar en una radio libre. Si esto tiene una relación especial o simplemente es casual. Para nosotras es fundamental estar en una radio libre y de las características que tiene Contrabanda, porque no nos vemos en un espacio comercial en absoluto. Pensamos que queremos ser, de alguna manera, un puente entre las mujeres de a pie y tener la posibilidad de ocupar un micrófono. Y en ese sentido, la propuesta de tener una radio libre y con las características de Contrabanda nos parece fundamental. No nos vemos en otra radio, la verdad. Contrabanda es una asociación cultural que va a cumplir 21 años y que tiene una larga trayectoria, y básicamente diría yo se caracteriza por la heterogeneidad de sus miembros y miembros. Somos muy muy diversos, y eso permite perfectamente que esté un programa feminista ahí, tanto como programas ecologistas o de distinta índole. Bueno, pues dejamos ya de molestarte, Bea, ya hablamos más adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Un saludo, hasta luego. Perfecto, un besito, adeu, quedamos en contacto. Encantada de conocerte. Muchas gracias a Bea por a pesar de los medios precarios en los que hemos tenido que hacer la entrevista, ha estado aquí con nosotras, ha querido compartir su espacio con el delirio. Y bueno, esperamos nosotras también seguir en contacto con ella, seguir contándonos cosas de lo que ocurre tanto en feminismo como en otro tipo de movimientos sociales en Barcelona, en Madrid y en el resto de España, y como no, en esta puerta que nos abre ella desde su experiencia y de como el resto de las aleteadoras, como bien ha dicho ella, de lo que ocurre en Latinoamérica. Y bueno, ya vamos avanzando aquí en el delirio. No se me está haciendo tan pesado como pensaba el estar solilla. Vamos a pasar ahora ya sí a escuchar a Josep con esta entrevista que hicimos desde Nápoles, y bueno, invitaros a que nos escribáis en el blog, a que nos hagáis sugerencias sobre temas que queréis que tratemos, que nos hagáis quejas, que os metáis con nosotros por lo pesados que somos siempre con los problemas, o que nos deis ánimos, que eso siempre, siempre está bien, y nos escribáis a programaeldelirio@gmail.com. Vamos a hacer esta llamada a través de Skype, así que esperamos un poco de paciencia de los oyentes, que será un poco lento. Y bueno, hemos hecho esta llamada porque vamos a hablar con Josep, que trabaja, bueno, colabora con Radio Lina, una radio libre de allí de Nápoles. Así que bueno, cuéntanos tú mejor en qué consiste esta radio. Vale, nosotros somos un proyecto que se llama Radio Lina y somos una radio pirata en Nápoles. Y Radio Lina nace en el 2003 gracias a la colaboración de un colectivo de personas de Indimilla y con el espíritu de crear en Nápoles un canal de comunicación diferente de los otros, entonces sin pasar publicidad y hablando de temas sociales y intentándonos de tomar el éter y entonces de ir con una frecuencia FM y desde el 2003 hasta el 2008 hemos ido en FM sobre la frecuencia de 104 y 90, ocupando sin permiso un cono d'ombra, un cono de sombra, ¿vale? Una frecuencia que no era de nadie. Entonces sin molestar a nadie de las otras radios que pagan legales, vamos a decir así. Pero reclamando un derecho elemental a la comunicación, così come está scritto nel articolo 21 della Costituzione italiana, che dà il derecho a las radios comunitarias de tomar el espacio en FM gratuitamente. Solo que eso nadie no pasó que no nos han dado el derecho de ir legalmente en FM y entonces la hemos ocupado. Pero en ese periodo vamos solamente en streaming web, pero pronto volveremos a ir en FM. Y vale, y... dime. No, bueno, era para preguntarte si ahora habéis dejado de emitir en FM porque habéis tenido algún problema legal o por qué cuestión. No, por cuestiones que económicas, ¿vale? Porque antes teníamos un transmitidor muy, muy viejo que necesitaba una manutención que costaba un poco, ¿vale? Ahora tenemos un nuevo transmitidor y entonces vale menos la manutención y podemos tomar una ¿cómo se dice? En un espacio de 20 kilómetros nos podrán escuchar. Antes íbamos en directa solamente en un barrio de Nápoles, muy pequeño, y entonces no era muy, y no era muy extenso, ¿no? Sí. Ahora podemos ir con un señal muy más extenso y entonces será mejor para nosotros. Y eso es, el objetivo de la radio es de progresivamente aumentar, hacer una comunidad de radios libres que toman el aire juntos. Porque para ahora nosotros somos un colectivo de una radio, Radio Lina, pero vale, todos los colectivos que quieren hacer radio en Nápoles tienen nuestra ayuda y entonces han nacido en los años otros proyectos parecidos a Radio Lina, que se llaman por ejemplo Radio Di Massa o Radio Sanità, que son radios universitarias libres o de otros barrios de Nápoles que tienen una suya, vale, son autónomas desde Radiolina, pero el proyecto futuro será de colaborar y de hacer algo juntos. Hacer algo juntos, así que podemos, podemos hacer mejor lo que hacemos ahora. Y es como hacer una coordinadora, ¿no?, de radios de... Sí, eso es el proyecto para el futuro. Y ahora estamos transmitimos desde una OCUPA en una universidad, Universidad de Arquitectura. Es un sitio que está ocupado desde 1994 y se llama Terzo Piano Autogestito. ¿Y es un centro social? No, es una ocupación dentro de una universidad. Ah, vale. Vale. ¿Realizáis actividades de cara al público con la radio? Quiero decir, de difusión, talleres. Sí, vale. O algo así, o solo... Cada manifestación que nos interesa, vamos allá con el Linabox, que prácticamente la nuestra manera de hacer directa en el medio de la calle. No necesita solamente un ordenador y una conexión a internet. Y ya está, vamos en directa desde las manifestaciones, las conferencias que nos interesan, hacemos entrevistas también por la calle. Y no necesitamos solamente de la radio física, podemos ir con un móvil también, con una conexión radio, y transmite un programa que se llama Papaya, que ha escrito un tío que colabora con nuestra radio. Podemos ir en directo tranquilamente en internet gracias a un iPhone, por ejemplo. O sea, que podéis hacer retransmisiones en directo. ¿Eh? Repíteme. ¿Que podéis hacer retransmisiones? Sí. Ese programa nos permite de hacer transmisión en directo por la calle. Sin ¿cómo decir? Sin muchos problemas. Necesitamos solo un móvil y una conexión. Un ordenador y una conexión. Nada más. No, la verdad es que está genial, ¿eh? Sí. Después te paso... el nombre del programa y las instrucciones para hacer esto, así que podéis hacer lo mismo. Y sí, y bueno, te quería preguntar también cuántos programas tenéis en Radiolina. Ahora no es muchos, estamos haciendo solo como menos de 10 programas por semana, porque hemos empezado desde poco, porque hemos hecho una nueva regia de radio en ese espacio que te estaba diciendo. Porque antes estábamos en una ocupación que se llama Oficina 99, que es un ocupa que está en un barrio que se llama Gianturco, que es uno de los ocupas más viejos de Europa y está ocupado desde el 1991. Solo que ahora hemos habido algunos problemas y, de carácter técnico y de carácter estructural, y por eso ahora el barrio era un poco periférico, y entonces era un problema para nosotros ir allá. Para los estudiantes, y ahora estamos en el centro de la ciudad, y entonces cuando iremos en el FM nos podrá escuchar como 1 millón de personas, y wow. Eso es esa es nuestra consigna, vale, por el futuro. Sí, bueno, mucha suerte con esa idea. Y te comentas que hay bastante relación, ¿no?, con ocupaciones y movimientos sociales. ¿Hasta qué punto hay un compromiso con los movimientos sociales desde la radio? ¿Os consideran pistas o es algo informativo, sin más? No, vale, nosotros somos la mayoría militantes, y entonces estamos en el medio de casi todos los eventos sociales, las iniciativas sociales de la ciudad, y entonces no hay problema, somos mezclados. Pero la radio mantiene una idea, vale, independiente, autónoma. No somos el megáfono de solamente una parte del movimiento, pero sino que somos una radio por el movimiento. Queremos con nuestra radio hacer el megáfono de todo el movimiento napolitano, sin hacer como ¿sabes? Esa parte de eso colectivo me gusta y entonces voy a trabajar con ellos y eso no me gusta y no. No, nosotros respetamos todas las ideas del movimiento y respetamos todos y entonces colaboramos con todos. Ya, entiendo. Bueno, ya aprovechando que tenemos la conexión contigo y explicándole a la audiencia que vamos a tener conexiones futuras para saber lo que pasa por Italia, lo que se mueve por Nápoles, quería preguntarte un poco por la situación italiana de la tecnocracia que tenéis ahora, este cambio de gobierno. Vale, el gobierno Monti es, cambió el gobierno desde unos pocos meses y ahora hemos pasado desde el gobierno de las televisiones hasta el gobierno de las bancas y de la iglesia y de los poderes fuertes de la economía internacional. Te hago un ejemplo. Ahora nuestro presidente, el presidente de Italia, se llama Monti. Monti era presidente del Consejo con delega de economía de la Banca Central Europea y del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, nuestro ministro de la Defensa, que ahora se llama Gianpaolo Di Paola, estaba involucrado en la NATO, en la OTAN. Y, por ejemplo, nuestro Ministerio del Interno, que se llama Anna Maria Cancellieri, trabajaba con la Policía de Estado. Otro ejemplo, por ejemplo, es el ministro del Welfare, Elsa Fornero, estaba involucrada en la Banca San Paolo, Banca Intesa. Y, por ejemplo, lo que se ocupa de los bienes culturales viene del Vaticano, de la Iglesia. Y entonces hemos pasado de un gobierno de una especie de dictadura televisiva hasta una dictadura de los bancos. Y ahora estamos viendo las primeras cosas que está haciendo ese gobierno, que es de recortar todo, como creo que están haciendo también España. Me lo sí, es una historia que me suena mucho. Sí, sí, vale. Y ahora yo he leído un artículo en El País donde dice que el Estado español está copiando Italia sobre los recortes. Y esa no es una buena cosa, ¿sabes? Sí, ya, no. Estoy segura de que bueno no es. Por ejemplo, aquí están recortando todos los, no sé si es la palabra justa, amortizadores sociales. Por ejemplo, servicios sociales. Servicios sociales, sí. Allá lo llamáis el paro. Sí. Que te dan un poco de dinero cuando pierdes el trabajo por algunos meses. Aquí están cortando todo eso y ahora están haciendo una reforma para que licenciar será más fácil. Entonces, perder el trabajo será mucho más fácil todavía si tienes un contrato a tiempo indeterminado y estás trabajando desde 20 años, te pueden tirar por la calle como basura. Sin que pase nada, solamente diciendo mi empresa no va muy bien en ese periodo y entonces yo te echo por la calle. Claro, es lo que llaman flexibilizar el trabajo, el contrato. Sí, vale, el precariado que ahora hace parte de todos los momentos de nuestra vida. Sí, bueno, pues muchas gracias, Josep, por haber estado con nosotros. Esperamos que tengamos una conexión pronto. Vale. Un beso y un abrazo a todos y todas los que están escuchando Radio Ela y a los del programa El Delirio y gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you. Bueno, pues hasta aquí ha sido el delirio de hoy, el primer delirio del año, que esperemos que marque un antes y un después. Cuando hemos tenido nuestra primera conexión por Skype, bueno, hemos tenido dos conexiones por Skype, así que esperamos que os hayan gustado tanto Liberando las Ondas como la sección de género, como la entrevista que hemos tenido. Y de nuevo recordaros que podéis escuchar los podcasts en el delirio.wordpress o mirarlos desde radioela.com, así de paso investigáis sobre los otros programas que tiene Radio Ela, muy, muy buenos todos, por cierto. Y nada, os esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora, a las 5:30 de la tarde, para tomaros el café de sobremesa con nosotras. Y lo mismo, esperamos que algún día recibamos una llamada del público para hacer alguna intervención. Pasad muy buena semana y hasta el domingo que viene.